En la mañana de hoy vamos a acercarnos hasta la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Lo vamos a hacer porque este próximo domingo, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Una jornada que nunca ha dejado pasar la Asociación ADISICA para conmemorarla, para dar visibilidad a la diabetes y para, bueno, pues precisamente educar en diabetes, que es uno de los objetivos principales que se proponen desde este colectivo. Cada año, bueno, pues son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo, de jornadas, talleres formativos, la colocación además del stand en la Avenida España y esa caminata solidaria que después pues ha ido modificándose en cuanto a su ubicación en el calendario, pero en principio pues también se desarrollaba con motivo de esa conmemoración, así como vestir de azul, como se suele decir, la fachada del San Antonio, la fachada del San Antonio. En definitiva, son muchas actividades. El año pasado la gran mayoría de ellas, prácticamente casi todas, se quedaron por hacer. Se tuvo que consolar a DISICA con la actividad telemática, dar visibilidad de manera online a todo lo que concernía la celebración de ese Día Mundial de la Diabetes. Este año, por fin, parece que vamos a poder retomar y vamos a volver, entre comillas, a cierta normalidad. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de ADISICA, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues después de ese año y 8 meses de pandemia que llevamos, después de que os quedaréis a las puertas de realizar precisamente la caminata solidaria, por fin parece que vais a poder realizar actividades de carácter al público, porque actividades habéis estado realizando para los socios, pero claro, de manera pública, para visibilizar, por ejemplo, en este caso el tema de la diabetes, creo que va a ser la primera vez, ¿no?, desde que estamos en pandemia. Sí, queremos ya empezar, ahora que ya podemos un poco más. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que queremos continuar dando visibilidad a esta enfermedad con las medidas que corresponden en estos momentos de pandemia. Es que con la pandemia no podemos hacer otra cosa. Este año vamos a realizar las siguientes actividades. Te voy diciendo, venga, igual que todos los años, vamos a hacer controles de glucemia e información a todas aquellas personas que lo deseen. Será en el redondel de la Avenida España, como todos los años. Será el sábado día 13, sobre las 10 de la mañana hasta las 12. Después tendremos una clase nueva de disciplina terapéutica que se llama GC Dan, vamos, en inglés no sé si es bueno, pero vamos, dirigida a todo el mundo y de manera especial a aquellas personas que tengan alguna patología. Junto al yoga es una de las actividades que nuestra asociación está realizando en nuestra sede. Lo haremos en el jardín el sábado 13 de noviembre también, sobre las 12 de la mañana. Uh-huh. Desde aquí queremos que te animéis y participen todos aquellos que lo deseen. Bueno, vamos por partes, si te parece, Francisco, porque lo que es la colocación del stand informativo en el centro de la Avenida España era una de las actividades que vosotros siempre soléis realizar para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial es el 14, que es el domingo, el día antes, el sábado, el 13, es cuando vosotros vais a colocar en la Avenida España. El año pasado esto no lo pudisteis hacer, este año ya parece que sí, ¿no? Sí, ya este año nos dejan hacer algunas cositas. ¿En qué va a consistir? Porque en otras ocasiones se ha ofrecido una merienda saludable, porque era en horario de tarde. Este año, ¿cómo lo habéis planteado vosotros? No, mira, lo que vamos a hacer es hacer las pruebas, orientar a la gente que se acerque, y le daremos también un pin del Día Mundial de la Diabetes, que tenemos 400 para repartir en salida del ayuntamiento. Claro, porque evidentemente a lo mejor el tema de la merienda saludable que se ofrecía en otras ocasiones, ¿no?, la fruta prácticamente, ¿no?, que se disponía en esa mesa, esto ya ahora no se puede hacer, ¿no? Sí, claro, no es conveniente. Uh-huh. Y además lo preparamos nosotros y lo ponemos, o sea, que está manuseado, no manuseado, sino sí, tocado por mucha gente y no es el tiempo ahora idóneo para eso. Exactamente, hay que ser un poquito reprimir un poquito. Hay que ser estricto, ¿no?, con las medidas de higiene, sí, y de seguridad, y es mejor, bueno, pues descartar este tipo de actividades. Pero sí que vais a continuar, claro, además que es el sentido, ¿no?, con las pruebas de glucosa. Esto podemos explicar un poco en qué consiste, si te parece, ¿no? Sí, un pequeño pinchacito en un dedo y te coge un poquito la sangre con la máquina y te dice cómo está. Si está bien, si está un poco alta, y ya por ahí pues, vamos aconsejando a la gente, ayudándole lo que se le pueda. Uh-huh. Y es cierto, Francisco, que por vuestra experiencia, cuando habéis organizado esta actividad, el de realizar la prueba de glucosa a los transeúntes que van pasando, ¿no?, y que se acercan al stand, habéis encontrado con personas que a lo mejor pues tienen los índices elevados y la habéis orientado, ¿no? Y habéis dicho, oye, pues esto más vale que te lo mires, ¿verdad? Sí, sí, hemos encontrado más de algunas que tenían 200 y pico, ¿eh? Que ya eso es diabetes un poco alta, la azúcar un poco alta, con 200 y pico, cerca de 300 y todos hemos cogido alguna persona. Uh-huh. Pero claro, lo que pasa es que por la mañana están recién desayunados y eso, y no es tampoco muy, muy certera, ¿sabes? Uh-huh. Sí, pero es cierto, ¿no?, que a lo mejor muchas personas pueden tener algún tipo de diabetes, sobre todo tipo 2, y que lo desconozcan, ¿no? Y esta prueba pues puede servir quizás para orientarlo, ¿no?, si es el caso. Claro, perfectamente, porque es que si no, quién se, nos vamos enseñando a la gente por eso, y que se acerquen, se le hace la prueba, y que no duele ni nada. Y puede ir más seguro. Si le vemos algo, pues le aconsejaremos que vaya a su médico de cabecera o algo así. Uh-huh, claro. Bueno, pero en cualquier caso sí que es una manera de concienciar, de dar visibilidad a la diabetes y además de explicar, ¿no?, a la ciudadanía pues el trabajo que vosotros realizáis durante todo el año. Un trabajo que, como hemos dicho con anterioridad, se ha visto mermado en cuanto a lo que es la actividad de carácter pública, pero que vosotros sí que, desde que se permitió retomar, pues habéis estado en vuestra sede trabajando, ¿no?, con distintas iniciativas. Sí, sí, claro. Estamos haciendo, por ejemplo, una jornada de convivencia, que como cada año estamos preparando la convivencia entre todos los socios y socias. Este año hemos elegido la ciudad de Sevilla. Esta actividad será posible gracias a la colaboración de la obra social La Caixa. Uh-huh. Y fue lo de la caminata, pues no pudimos realizarla debido a la pandemia, como todo el mundo sabe, pero sí conseguimos el principal objetivo, que era ayudar a la familia con Mejoñate, claro, a la que se le hizo entrega del arraculado. Y después hicimos otro, que era el concurso de dibujo para el cartel de la caminata, que se le hizo entrega a los premios a los niños que participaron. Después hacemos también recogida de tapones para la familia Gómez Oñate. Y después tenemos un concursito en nuestro grupo, que es el concurso de rey y reina de los 5 de los 111. Uh-huh. Hacemos este concurso a través de nuestro grupo de WhatsApp, para motivar a las personas con diabetes en la importancia de los controles, siendo este resultado el más adecuado de azúcar en sangre. Claro. Uh-huh. Y bueno, y también después ya la importancia de llevar un buen control, una buena alimentación. Uh-huh. Todo esto orientado y enfocado a ese principal objetivo, uno de los principales objetivos, ¿no?, que se tiene desde la asociación ADISICA, que es educar en diabetes, ¿no? No solo para los pacientes, para los socios y usuarios de del colectivo, ¿no?, que son diabéticos, sino también para toda la población en general, porque muchas veces estamos hablando pues de menores que son diabéticos, y que no solo el menor tiene que saber gestionar su diabetes, sino también pues toda la familia tiene que estar en cierto modo, tiene que tener conocimientos al respecto, ¿no? Y bueno, pues un poco de afrontar esa realidad, darle las herramientas necesarias para poder afrontarla, es lo que hacéis vosotros, ¿no?, como asociación, como colectivo de salud. Claro, eso es lo que hacemos siempre, y bueno, que es un trabajo precioso además. Uh-huh. Porque le ayudamos a gente mayores, a niños secos, que hay un montón en Ubrique, unos cuantos tenemos en la asociación, y primero cuando salen, debutan, pues los padres y todo el mundo, los abuelos y todos se sienten un poco mal. Superado, ¿verdad? Sobrepasado, porque bueno, hay que aprender, hay que gestionar esa diabetes, como decíamos antes, ¿no?, y aprender a vivir con ello, ¿no? Además no queda otra. Sí, porque si no, ya sabes, que si la vista, que si los pies, que si un poco el corazón, te va tocando todos los órganos. Y lo que pasa es que hay que mirarse un poco, porque si no llegamos a las cosas, a lo que es grave. Claro. Oye, ¿cuántos socios hoy ya? ¿Habéis notado vosotros que la pandemia os haya afectado en ese sentido o seguís manteniendo el número de socios y bueno, pues toda la actividad, porque realmente me la ha relatado, ¿no? Seguís manteniéndola. Sí, claro. Cada día están apuntando gente, pero vamos, no es tampoco mucha gente. La gente parece que se siente como, yo qué sé, apuntarse, bueno, o no quieren decir que son diabéticos o... Es que no lo sé, pero vamos, que no tenemos nuestros socios, ninguno se han borrado ni nada, a través siempre tenemos algunos más, que vamos para arriba. Claro. Y bueno, pues ahora ya parece que retomando un poco toda esa normalidad, ¿no? Con diferencia, con, bueno, por ejemplo, el stand, ¿no? Durante la toma de glucosa, yo imagino que habrá que acercarse con mascarilla, aunque estemos en un espacio al aire libre y la normativa nos permita no usarla, pues quizás lo apropiado sería eso, ¿no? Llevarla. Claro, con la mascarilla seguro, porque no vamos a estar, como que está a 1.5 metros separados, y vamos a estar más juntos, pues claro. Hay que llevarla. O sea que eso también, si nos vamos a acercar al stand para que nos tomen la prueba, pues procurar ir con esa mascarilla también, ¿no? Y bueno, se recupera, pero como con esa diferencia, ¿no? Que está claro que seguimos todavía con el COVID. Sí, claro, pero ya esto es otra cosita, ¿no? Claro, evidentemente, porque antes, bueno, el año pasado ni siquiera se planteó, ¿no? Te quería consultar, te quería preguntar también, hemos dicho que tenemos esa doble actividad el sábado. Por un lado, la colocación de ese stand en el centro de la avenida donde se realizarán las mediciones de glucosa y luego además me ha dicho creo que el mismo horario, ¿no? A las 12 en el jardín, esa demostración de actividad, ¿no? De baile que se va a llevar a cabo. Bueno, lo va a hacer Gloria Piñero, no sé si la conoceréis, que ella da clases en nuestra asociación, en la sede. Y será también, me dices, que a las 12 en el jardín entonces, ¿no? Sí, sobre las 12, porque terminaremos en un lado y nos iremos para arriba. Aproximadamente. Entonces, bueno, se comenzará un poco antes entonces en la Avenida España, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues son las actividades que se han preparado por parte de ADISICA para conmemorar ese Día Mundial de la Diabetes. También en otras ocasiones el San Antonio lo hemos visto de color azul. ¿Este año se va a incluir a la conmemoración? No, porque lo hemos pedido y nos han dicho que no. Que ha habido más asociaciones que han querido ponerlo. Y para que no haya pique ni haya nada, pues ninguno. Vale. Con 20 años nos alumbra el San Antonio. Claro, sí que es verdad que cada claro. Colectivo, cada, sobre todo los de salud, pues tienen un color a la hora de marcar el simbolismo, ¿no? Y dar visibilidad y bueno, pues evidentemente pues cada colectivo querrá también que su jornada se ilumine. Te quería consultar igualmente por el tema de la caminata, ¿no? Recordemos que la pandemia os cogió a vosotros con la caminata preparada, organizada, a punto de realizarse y saltó el estado de alarma. Tuvisteis que dar marcha atrás. Como tú decías, afortunadamente lo importante que era la recaudación para la familia Gómez Oñate se pudo conseguir. Pero claro, se quedó ese mal sabor de boca, ¿no? De todo ese trabajo que hicisteis. ¿Vais a recuperar la caminata si no ahora en un futuro? Yo creo que si todo va bien, este año próximo lo haremos. O sea que está en mente llevarla a cabo. El último año era en marzo cuando se iba a hacer, claro, nos tocó el estado de alarma. ¿Si se hace también por esa fecha o todavía no lo tenéis programado? No sé, todavía no lo hemos hablado. Para qué fecha lo haremos ni nada. Pero lo que sí. Más hacia adelante ya te contaremos. Eso, lo que sí es seguro es que la intención. El año pasado me decías que no, que seguro que no. Este año la intención es que sí y a ver cómo vamos, ¿no? Claro, pero sí vamos bien. Claro, eso sí ha cambiado. Es verdad que eso se nota cuando uno habla con los colectivos, pues el cambio es cierto, hay muchísima precaución. siempre no hay nada seguro, ¿no?, con vista al futuro, pero está claro que la intención está. El año pasado la intención ni siquiera estaba, porque no lo permitía la situación, ¿no? Este año pues ya sí que se puede uno plantear el poder planificar las actividades de antes de la pandemia. Con respecto a la caminata, en paralelo iba el concurso escolar de dibujo, que se hacía además también previamente para encontrar el logo, la imagen de lo que era la prueba, de lo que era la caminata, ¿no?, la actividad en sí. Eso imagino que también estaréis por ahí dándole vueltas, ¿no? No, sí, vamos a seguir igual que lo hemos hecho otras veces. Iremos a los colegios y a ver que nos dan unos carteles y eso, a ver quién lo hace más bonito. Exacto, y el dibujo ganador pues es el que se plasma después en esa camiseta conmemorativa y el que se utilizan los carteles para dar a conocer esa caminata solidaria. Bueno, pues trabajando en ello, en la mente está, ¿no?, poner a planificarse de Dadisica para poder desarrollar esta actividad también. De momento lo que tenemos es la conmemoración del Día Mundial, con esa están en la avenida y también con esa otra actividad prevista en el jardín el sábado en torno al mediodía. Es cuando se van a desarrollar todas estas actividades. Por lo demás, Francisco, ¿cuáles son las sensaciones que os producen todo esto, ¿no?, después de todo este tiempo, un año y 8 meses, decía yo al principio, pues con que llevamos además, ¿no?, de pandemia, con las restricciones, con las limitaciones, con el miedo también, cuando todavía no había vacunas, porque soy grupo de riesgo? Ahora, en el momento en el que nos encontramos, yo imagino que, bueno, pues más seguro y con ganas, ¿no?, con ganas de hacer cosas. Sí, claro, con muchísimas ganas, es que por lo menos ya te sientes distinto y todo. Antes estábamos reprimidos, no podíamos hacer nada, no estábamos nomás que pensando qué podíamos hacer y nada, no había manera. A ver si ya este año pues seguimos así como estamos y podemos hacer cositas. Claro que sí, pues seguro que se pueden continuar avanzando, ¿no?, y poco a poco volver a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia, que no nos dábamos cuenta de lo que teníamos y que ahora echamos muchísimo en falta, la verdad es que sí. Bueno, pues nos quedamos aquí, Francisco, recordando todas esas actividades, conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el próximo domingo. Para ello, la Asociación Adisica va a organizar este sábado esa colocación del stand en el Centro de Unidad España para las tomas de glucosa y también esa actividad de baile en el jardín a partir del mediodía. Con toda esta información nos quedamos agradeciendo al presidente de Adisica que nos haya atendido y aquí en la mañana de Radio Brique. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, buenos días. Buenos días.